Allá salió el toro empujón y tiene la plaza cogida. Allá salió el toro empujón y tiene la plaza cogida. Ahí busquen al doctor Lapón y por si acaso alguna herida. Hay que dice el doctor Lapón, ay quiero que salga a la plaza. Que si pega un empujón, de esa manera gano plaza. Porque si pega un empujón, de esa manera gano plaza. Ay, en la plaza de la farsa, ay, esto lo he sabido yo. Allá lo esperó una muchacha y el escándalo se formó. Ya lo esperó una muchacha y el escándalo se formó.